imagínense, vine con tanta ansiedad de conocer el barrio, de conocer la familia que está en la casa de, en la que vivía el tío Jorge y los otros dos seminaristas que fueron desaparecidos. Me llamaba poderosamente la atención, yo quería saber cómo era su iglesia, su capilla. Bueno, venía muy ansiosa y la verdad que me siento nerviosa y con mucha emoción. Lloré un poquito cuando cantábamos el himno, me parecía mentira que yo estaba ocupando ese lugar. Como soy muy llorona, y yo tengo mucha facilidad para escribir. Entonces me hice un modo de machete, porque así no me olvido de nada, porque no sabía, tengo tanto para contarles, pero se va a hacer muy extenso. Entonces, voy a contar parte de lo que, cómo tuve que ir investigando y abriéndome los caminos para poder llegar a conocer algo del tío Jorge. Porque como tío, tendría muchísimo para decirle, que seguramente en otro momento lo voy a poder hacer. No va a ser la única vez que voy a estar acá. Bueno, les agradezco a todos por esta invitación. A la Sociedad de Fomento UFO, a la Comisión de la Memoria del Barrio Manuelita, al Organismo de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales del Distrito San Miguel. Y a todos ustedes, compañeros. Es la primera vez que recibo una invitación que para mí es tan importante, y así se los digo, porque yo sé que Jorge fue parte de todos ustedes y realizó este trabajo pastoral acá. No es fácil llegar a que te hagan un homenaje, pero si así lo sienten todos ustedes, quiere decir que Jorge fue importante en sus vidas y en la comunidad, y eso es muy gratificante. Les agradezco enormemente a Fabián Domínguez, que es quien me ha hecho todos estos contactos, y gracias a él y a todos ustedes hoy estoy acá. Siempre tenía muchas ganas de venir, conocer la iglesia, la casa, el barrio, la gente. Muchas veces yo veía que Francisco Arrúa y acá a Juan Pablo, Echelique, que son los contactos que tengo por el Facebook, yo veo que suben imágenes que ustedes trabajan y que hacen muchas cosas en este barrio. Y eso me encanta ver cómo trabajan, todo lo que hacen. Lo veía como algo muy lejano el estar acá. Nunca me pareció que yo iba a poder estar y que me hayan abierto las puertas. La verdad que estoy re feliz. Mi papá les manda muchos saludos. No puede venir porque en este momento, por 45 días, les están haciendo rayos. Entonces, como yo en este momento me fui a vivir a la provincia de Córdoba, mis hermanos les toca turnarse todos los días. Uno que viaja a Paraná a hacerle los rayos, entonces están muy cansados, pero todos ellos, si por ellos hubiera sido, hubieran venido. Y les mandan saludos y todos los agradecimientos. Todos estos años han sido muy difíciles para mí ir reconstruyendo parte de la vida de Jorge, porque yo era muy chica cuando dejé de verlo, pero lo que viví fue un vínculo muy, muy fuerte con él. Yo cierro los ojos y me parece verlo. Mi familia ha sido un poco rara, por así decirlo, y un poco cerrada más que nada. Imagínense, yo ahora escuchaba la cinta donde Jorge habla y él dice ser capellán de montoneros. En esa época, decir que eras montonero era terror. Y la pérdida de él, yo creo que ocasionó mucho dolor. Entonces directamente en la familia no se hablaba de él, y si no, era todo muy secreto y lleno de misterio, porque la que tenía mucho contacto con él era mi tía Checha, que vivía acá en Buenos Aires, estaba en la capital, y muchas veces hasta le allanaron el departamento a ella buscándolo a Jorge. Y bueno, entonces como que trataron de, yo diría, de protegernos, no nos decían cosas, no nos contaban, lo manejaban los grandes. Cuando se va la dictadura, yo lo esperaba a Jorge y tenía tantas ganas y esperanza de que volviera, pero no fue así. Y eso siempre quedó muy latente en mí. Yo soy maestra, y cuando mataron al maestro Fuente Alba, salimos todos a la calle. Y recuerdo que ahí nunca sentí la necesidad de buscar tanto y saber qué había pasado con Jorge, por qué, si se equivocó, por qué lo matan, qué hizo. y el deseo de algún día recuperar su cuerpo es lo que yo más quisiera, y darle una sepultura como corresponde. Yo tuve la suerte de conocer a una profesora en el nivel terciario que nos contaba que cuando ella se va becada a México y quiere regresar al país, no la dejan entrar. Y ella no militaba en nada, simplemente que, bueno, sale becada y tiene la posibilidad. Ella hacía ciencias de la educación en ese momento. Y me contaba que cuando ella llamaba desde afuera, desde México, le decían que en línea también estaba el padre Adur llamando desde Francia a la madre. Siempre leía en internet y me llegaron unas hojas, así todo lo que... Era todo así muy, muy vago, ¿no? Unas hojas sobre la investigación de Fabián Domínguez acerca del barrio Manuelita, donde hablaba del cura Adur, de la desaparición de los seminaristas Carlos Di Pietro y de Raúl Rodríguez. Mercedes me hace el contacto con Fabián, a la profesora esta que yo les cuento. Yo creía que ella había estado desaparecida, o sea, que se había tenido que exiliar, era mi creencia, ¿no? Y desde ahí me cambia la historia totalmente, porque me despierta gran curiosidad saber de la vida de Jorge. Yo viví un tiempo en Rosario. Yo soy nacida en Nogoyá, mi familia toda es de Nogoyá, Entre Ríos. Pero después, cuando me casé, me fui a vivir a Rosario. Y después, por razones de trabajo, en la época de la Rúa, mi esposo pierde el trabajo, me acuerdo que no se podía salir a la calle, vivía el saqueo tremendo. Una vez quedé en medio de... cortaron la calle, me acuerdo, y tiraban piedras, yo iba con mi bebé. Fue tremendo, bueno, por razones económicas nos volvimos a Nogoyá. Y ahí empiezo a trabajar de maestra. Entonces, recuerdo que voy a un curso que nos mandaban de la escuela, que era sobre la lectura, cómo enseñar a leer, y me encuentro con una señora, nos mandan de la escuela, y éramos dos las que fuimos. Como éramos muy pocos, ¿no? Imagínense traer una persona de afuera a dar un curso y que vayan dos docentes, no había muchas ganas de capacitarse, ¿no? Entonces dice esa profesora, bueno chicas, las espero a la tarde, vengan, seguramente han dado malos horarios, a la tarde nos vemos. A la tarde la única que estaba era yo. La otra compañera se había bajado. Entonces, bueno, ella me dice, mira, yo por vos sola no voy a dar el curso. Entonces yo te voy a regalar todo esto que yo traje para trabajar. Te lo dejo a vos. ¿Cómo te llamás? Me dice, ¿cómo es tu apellido? Cuando yo le dije que era Dur, me dice, ay, por favor, ¿qué sos del cura Dur? Le digo, sobrina. Ah, me dice, yo milité con él, lo conocí, estuve con él, yo era un pinche, me dijo. Pero por favor, hace algo por él, no te quedes con esto, investigá, buscá sobre tu tío. A él le gustaba mucho leer sobre Pablo Freire. Investigá sobre él, no te quedes así, aunque sea pedirle al intendente, me dijo, de que le pongan el nombre a una calle, mejor. Bueno, yo me fui a mi casa, les conté a mis padres, me quedé totalmente choqueada. No, lo que menos esperaba, ¿no? Y les cuento que hasta el día de hoy no he podido terminar de leer el libro que me regaló, porque me fue tan impactante que no lo leo, lo empiezo, y así, bueno, ya llegará el día que lo termine. Cuando Brasil reconoce haber secuestrado a Jorge y haberlo entregado a Campo de Mayo, el gobierno brasilero pago una indemnización que con el correr de los años todos los familiares de Jorge recibimos una parte de ese dinero, porque mi tía Araceli, que era la que se encargaba, la que yo digo que la llenaron varias veces el departamento, se encargó de repartirlo. Nosotros, mis tíos, la familia de mi papá eran dos hermanos y Jorge era el noveno hijo. Por lo tanto tengo montones de primos, todo. Entonces esa plata mi tía, me acuerdo que pagó los viajes investigando, porque ella fue al encuentro de Brasil con Jorge y Jorge no estaba, y entonces ella después tiene que hacer un montón de investigaciones, es para lo que usa el dinero, paga abogado, todo, y lo que quedaba el resto lo reparte con la familia. Entonces yo con esa plata, para mí recibir esa plata era mucho dolor, no era algo alegre. Decir, uy, qué bueno, me dieron plata. No. Era la muerte de Jorge. Entonces pensé hacer un altar en una ermita de la Madre Maravilla, que se encuentra en Nogoyá, que corresponde al Carmelo. Ahí están las carmelitas descalzas, hay un convento muy, muy lindo, muy importante, y ellas tienen una ermita. Entonces yo iba a misa ahí, y yo, el sacerdote, cada vez que daba misa, llevaba una mesita, la abría, se le volaba todo, ¿verdad? Entonces dije, voy a agarrar y voy a hacer un altar con esa plata, así pueden dar misa. Y mi intención era poner, que me permitieran poner aunque sea una foto de Jorge, para ir a hacer el duelo, llevarle una flor, rezarle. Entonces voy y hablo con el sacerdote y le digo, el cura párroco en este momento era Javier Balcar. Le conté lo que este dinero que había recibido y le digo que yo quería hacer un altar. Y él me dice, no, lo que querés hacer no vas a poder. Porque vos no podés poner una foto de un desaparecido, porque no corresponde, es un lugar que va mucha gente, la gente pues no le da importancia, no, ¿qué tiene que ver? O sea, si vos querés hacer el altar es una cosa, pero poner una foto no, me dijo, eso no. Bueno, más allá de toda la desilusión que tuve, yo dije, lo voy a hacer igual, porque Jorge sé que a él le hubiera gustado. Así que fui y dije que yo lo hacía, que no me interesaba, que no me dejé poner la foto, pero y así lo hicimos. Bueno, un día vienen de Faden, que significa familiares y amigos desaparecidos de Nuevo Ya, a invitarme a participar del grupo y a trabajar con ellos. La verdad es que yo tenía miedo, pero con miedo no se llega a nada. Entonces decidí trabajar con ellos y bueno, y venía otro aniversario de la desaparición de Jorge y me dicen, ¿qué podemos hacer? Y les conté esta experiencia que me había pasado. Entonces me dicen, vamos a elevar una carta, vamos a ir de nuevo a ver al padre párroco y le vamos a decir que Faden se lo pide y que queremos hacer... al poner una foto en algún lugar, porque la iglesia tiene que reconocerlo, ¿por qué no? Si él era parte de la iglesia nunca dijo que él dejó de ser cura. Bueno, entonces fuimos a hablar con una nota todo, y acá el sacerdote no se pudo negar, porque una vez más estoy convencida que tenemos que estar todos unidos y ser muchos y acompañarnos unos a los otros. Entonces no se pudieron negar, el sacerdote tuvo que pedir la autorización al obispo y ahí dijeron que sí. Entonces en la capilla de Lourdes, que fue donde la capilla del barrio donde se ordena Jorge, ahí logré hacer poner una foto de él y hacer un homenaje. Cuando llega el momento de hacer el homenaje, había que hablar sobre Jorge. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿qué digo de Jorge? Yo pensaba, ¿no? Bueno, y empecé a recordarlo, me acordaba todo lo que yo viví con él y fui escribiendo todo eso, pero a la vez había cosas que no me cerraban. Bueno, entonces empecé a preguntar a mi papá, fui a la biblioteca popular y pedí diarios de la historia de esa época, de cuando él se ordena, entonces me prestaron. Y bueno, así pude armar todo una biografía de Jorge. Me ayudó también Hugo Almará, que era un amigo de él, y Yelda Cresta, que es una escritora muy importante de Nuevo Ya, que a la vez me facilita cartas y me da también, empezó a mandarme mensajitos. Para mí Yelda fue muy importante porque me contó mucho, ella había vivenció mucho la época del secundario del tío, y bueno, y la verdad que me encantó conocer a la Yelda. También fue todo un tema porque Yelda no recibía a nadie en la casa, entonces todo lo tuve que hacer a través de una carta. Ella me dio la entrevista, me dejó verla una vez y después ella está muy enferma, bueno, pero se lo agradezco enormemente. Me permitió verla una vez, todo, le dije si me permitía sacarle una foto, bueno, tendría otros motivos, no aceptó, pero la verdad que para mí fue divina esa mujer y el diálogo con ella. Estuve como 2 horas con ella y cuando fui a mi casa creo que lloré 2 horas más después de todo lo que me había contado. Luego de este homenaje viene Fabián a Nuevo Ya nuevamente, comienza a hacer entrevistas, comienza a hacer investigación y realiza una charla a la Casa de la Cultura. Fue tan rico este encuentro con Fabián que Nuevo Ya despertó mucho interés. Entonces es como que moviliza mucho a esta gente y el intendente, antes de retirarse de la gestión, hace un proyecto donde el Honorable Consejo Deliberante vota por el sí, que una calle de Nuevo Ya lleva el nombre de Jorge Oscar Adur en Villaguiano y también junto al padre Mujica. Bueno, mi familia de a poco fue participando, abriéndose, y después de un gran trabajo minucioso que hice, porque yo como que me mandaba sola. Yo iba y les decía, hay un acto, vienen, no, bueno, iba sola. Y así, hasta que de a poco lo fui convenciendo, yo venía y les contaba, estuve con este, con otro, Fabián fue, entonces como que se fueron abriendo. Y hace poco aparece el cáliz de Jorge y un pergamino. estaba en la casa de mi abuela, ahora en la casa paterna del tío y de mi papá. Murieron todas las hermanas, entonces no queda nadie. Tuvieron que dividirse, ¿no? Como todas las familias que se dividen. Bueno, y ahí en todas las cosas que empezamos a sacar y a ver, aparece el cáliz del tío Jorge. Y decidimos, yo no estaba ahí en Nogoyá, entonces deciden, entre mi hermano y un tío, llevarlo a la iglesia, a la basílica. La basílica jamás lo quiso Jorge. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo iba, y Jorge daba misas ahí. Y una vez, para mí era Carlos no me acuerdo el otro chico, los dos seminaristas, para mí estuvieron ahí. Yo tengo imágenes de ellos, porque ahora veo la foto y para mí esa imagen que a mí me quedó eran ellos dos que estuvieron en este lugar. Entonces el cáliz se entrega ahí junto con el cofre. Tengo la oportunidad de conocer a otro sacerdote y me dice, ¿por qué se los diste? No, yo no se los di, lo entregó mi familia. No, Ana, me dice, recuperalo, estaría bueno llevarlo a la ESMA. Entonces, bueno, hablé con mis hermanos, con la familia, y me dice, bueno, sí, está bien, recuperalo, buscalo, sí. Hablé con el sacerdote actual y se lo pedí. Y me dijo que el cofre, que el cáliz me lo daba porque estaba muy deteriorado, que no servía, que había que mandarlo a arreglar y que no valía la pena, que sí. Pero que le deje el cofre, porque el cofre sí era muy importante, porque ellos lo llevaban al campo cuando iban, ponían el otro cáliz ahí adentro. Y bueno, entonces logré sacarle todo lo que tenían. Y yo creo, tengo preentendido que con el tiempo se los vamos a donar acá a ustedes. Así que bueno. Gracias por escucharme. Gracias a Francisco. Gracias a la familia. Echelite, son unas divinas. Ya voy a ir dentro de un ratito a terminar de conocer, porque fue muy poco el momento de compartir con ellos. La verdad que estoy re emocionada, les re agradezco. Voy a volver. La verdad que los quiero mucho. Suerte.